no me entere yo que esta noche la pasas completamente solo, ¿eh? Onda 10, a escondidas. Porque ya sabes que no estás solo, no estás sola. Alguien te ama en la ciudad, que decía Miguel Ríos, y con muchísima razón. Hay veces que no te das cuenta de que el amor está a tu lado. A veces que lo ves pasar sin reparar en él.